vivo Juan Mayo y algunos meses del año haciendo Dueños de las Avenidas el año pasado en Rebeldes Estereotipos. Lo tuvimos aquí tocando dos canciones. Y lo que va a venir pegadísimo a este tema de Juan Mayo y algunos meses del año va a ser un tema de un músico amigo, Seba Linux, que va a ser Pablo Conejo. Escúchalo aquí en Rebeldes Estereotipos. Ella me pensó y yo no lo esperaba. Significaré. Todo eso ya fue, no hace mucho, pero ya fue. Todo eso parece que ya fue. Nuestros teléfonos son 4866-1095 o 4864-0489. Contacto. También podés enviarnos una carta a rebeldes@rebeldes.org.ar. Un email. Cuevana es un sitio muy popular en los últimos tiempos aquí en Argentina. Es un sitio que ha hecho lo que no han hecho en 10 años las empresas de contenidos, que es poner a disposición de una manera total y completamente accesible, sencilla, para el usuario, un montón de películas y series. En realidad, y siendo estrictos, Cuevana no pone a disposición las películas, sino que es nada más ni nada menos que un buscador, digamos. Indexa películas y series que están hospedadas en otros lados, en otros servidores. Cuevana fue creado por una persona de aquí, de Argentina, sanjuanino él, Tomás Escobar, y tiene colaboradores en todo el mundo. Tal es así que en Chile tiene también colaboradores que han sido arrestados la semana pasada. Cristian Álvarez, de 26 años, fue apresado por subir películas al sitio tras una denuncia que realizó HBO, el canal de películas. Cristian Álvarez dijo que hizo esto para poner a disposición material de difícil acceso. Esta detención fue efectiva durante unas horas y luego fue liberado. Y para tener más detalles, ya estamos comunicados con la República de Chile, con los compañeros de la ONG Derechos Digitales. Francisco Vera es uno de los directores y nos está escuchando. Hola, Francisco, desde Buenos Aires, Ricardo y José te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien estoy. Bien, Francisco, gracias por esta comunicación. La idea del contacto era saber los detalles que vivieron ustedes esta última semana, teniendo en cuenta la detención y luego liberación de Cristian Álvarez, y esto que nosotros desde Argentina lo leemos como un atentado a la cultura libre y al compartir conocimientos. Sí, bueno, acá nosotros igual nos sorprendimos mucho con la noticia, porque ni siquiera sabíamos que en Argentina hayan detenido gente asociada a Cuevana. Y claro, vimos nosotros en la televisión y hemos salido por muchos noticiarios, y la noticia acá fue muy, muy repartida, muy conocida la noticia, uh-huh. Sobre la detención de esta persona. Y en ese contexto creemos que efectivamente, o mejor dicho, hemos visto bastante preocupación acá en Chile también. O sea, la gente en general se pregunta mucho por qué tienen personas que se dedican a estos temas, y en el fondo él claramente, como bien ha señalado, no perseguía ningún fin de lucro ni sin comerciar con sus 10 películas chilenas, en realidad a Cuevana, y sin embargo fue detenido, formalizado en un procedimiento que fue un poco hecho muy a medida de la prensa, muy vistoso, en circunstancias que habría bastado con una citación al tribunal para que él explique y se vea de otra forma. ¿Ustedes consideran que hubo hasta irregularidades en ese proceso, más allá de la mediatización que tuvo el caso allí en Chile? Para nosotros es bien difícil opinar del proceso en sí, porque no han salido muchos detalles a la prensa, más allá de las declaraciones de esta persona, pero efectivamente nos extraña un poco que haya habido un operativo, que lo hayan detenido y todo, en circunstancias que esta persona tenía un domicilio conocido, que no presentaba ningún nivel ni de peligro, o sea, ni de riesgo de fuga o nada. Pero como te digo, conocemos los antecedentes en sí del procedimiento, y por lo tanto no podemos calificarlo si de ilegal o abusivo, pero sí nos extraña un poco, nos parece que tal vez pudo haberse hecho de una forma un poco más discreta. Estamos charlando con Francisco Vera, que es miembro de la organización Derechos Digitales en Chile, una organización que se dedica a trabajar muchísimo con la cultura libre, con las temáticas relacionadas con el copyleft. Francisco, independientemente de este caso puntual, ¿no?, del administrador chileno de Cuevana, ¿cuál es su reflexión respecto de lo que está pasando en los últimos tiempos? Y me refiero a el intento de aprobación de la ley SOPA, de la ley PIPA, de cómo el FBI, sin necesidad de haber tenido estas dos leyes aprobadas, pudo cerrar el sitio Megaupload, cómo ahora mismo están persiguiendo al sitio Hot Files. ¿Qué reflexión les merece toda esta... pareciera que es una oleada en contra de las nuevas formas de compartir conocimiento? A ver, me escuché muy bien tu pregunta, pero entendí que hablabas de Megaupload, de todas estas últimas noticias en torno al cierre de sitios y que limitan bastante el acceso de la gente a obras en Internet. Sí, exactamente. Hablábamos de ese tema y de la novedad que ahora se suma con la irrupción fuerte de un accionar en contra de Hotfile, que es uno de los últimos sitios atacados en el marco de esta defensa de la propiedad intelectual. ¿Ustedes consideran que se está defendiendo la propiedad intelectual a partir de esto? Sí, mira, yo tengo la impresión, primero que cualquier cosa, o antes de decir algo, que eso demuestra que las leyes hoy en día en materia de propiedad intelectual ya son... suficiente, ya protegen de manera suficiente a los titulares o a los dueños de los derechos de autor. Esto lo digo porque normalmente sale en la prensa que están negociando nuevos tratados internacionales, nuevas leyes en Estados Unidos, buscan afianzar y aumentar estos derechos. Entonces, en primer lugar, lo que tengo que decir ahí es que las leyes que hay ya son más que suficientes para lograr esa tarea. Dicho eso, sí creo que efectivamente hay bastante persecución y hoy en día el cerco se ha estrechado mucho sobre los sitios dedicados a compartir contenido. No solamente Cuevana, que es más una plataforma, sino que los sitios que efectivamente almacenan esto, como RapidShare, Hot Files o lo que pasó con Megaupload. Y sí, ahí hay bastante encono y bastante persecución por parte de la industria de contenido contra estos sitios. Uh-huh. Circunstancia que, y aquí un poco nuestra opinión siempre ha sido que más que preocuparse de lo que ellos denominan piratería, deberían preocuparse más de crear, efectivamente, de aprovechar sus mismas obras y crear, poder competir con la piratería, o con, mejor dicho, con la difusión en Internet de esas obras. Ellos tienen muchas ventajas en torno a esto, y lo único que va quedando demostrado hoy día es que las plataformas libres, o mejor dicho, las plataformas como manejadas por personas sin fines de lucro, es muy inexplicable que terminen ganando a la misma industria en cuanto a visitas o a difusión. Entonces algo está haciendo mal la industria más allá de lo que ellos denominan piratería. No sé si me explico bien, o sea, clarísimo. Creo que lo que pasa acá es que efectivamente no están entendiendo que la difusión gratis de sus contenidos es más bien una forma de competencia y que tienen que enfrentarla de esa forma, porque no sacan nada a conseguir reprimiendo y dando de baja sitios, siendo que siempre van a terminar apareciendo alternativas gratuitas que compitan nuevamente con sus... Tal vez deberían revisar si sus productos o lo que ellos están ofreciendo efectivamente puede satisfacer la demanda de las personas en torno al acceso a obras artísticas, a música, a películas, de una forma que la gente esté dispuesta a acceder a él, y no con los precios que fijen, que normalmente son bastante altos y en condiciones demasiado restrictivas, más aún en los países del Cono Sur. Francisco, por último te consultamos sobre las alternativas que van a seguir con relación a este caso y con directa vinculación a otros sitios que puedan tener la misma suerte que Cuevana en Chile. ¿Creen que puede suceder lo mismo con otros portales de internet que dediquen a compartir conocimiento? ¿Sucede algo de persecución en Chile con relación a este tema? ¿Sabes que en realidad nosotros no habíamos visto que haya mayor persecución judicial? Bueno, primero, que plataformas chilenas en torno a este tema no hay muchas. En Argentina son bastante famosos ya Cubana y Taringa, y hemos visto y seguido de cerca las noticias de nuestro hermano país. Pero acá no habíamos visto este nivel de persecución o de un poco de actividad judicial o de los mismos titulares de derecho en torno a esto. Ahora, estas noticias más con Cubana nos van a poco, nos dejaron mucho más atentos a lo que pueda seguir pasando. Ya vemos si una persona logró ser detenida y, pues, no estuvo en la cárcel propiamente tal, pero fue conducida a tribunales para que se le formulen cargos. Efectivamente, creo que ya como un lugar donde puedan tal vez perseguir judicialmente. Ahora, si la actividad no se está haciendo en Chile, va a ser difícil también que puedan hacer muchas cosas acá. Pero creo que si esto, o esta noticia que hemos revisado de Cuevana, deja un poco las alertas en torno a que, claro, la industria de contenidos tiene un alcance global. Van a tratar de actuar de esa forma frente a plataformas como Cuevana. ¿Quién dice todo esto? Francisco Vera, uno de los directores de la ONG Derechos Digitales en la República de Chile. Francisco, gracias por esta comunicación y vamos a estar en contacto el momento que sea necesario. Gracias, Francisco. Hasta luego. Detalles para tener en cuenta con relación a este tema, para agregar únicamente, más allá de la entrevista con Francisco. A Cristian Álvarez le incautaron 198 películas piratas, supuestamente, dos discos duros y una notebook. Tras el arresto, la cadena de televisión HBO hizo llegar un comunicado celebrando la rápida acción de la justicia chilena y poniéndose muy contentos porque este chico estaba apresado por indexar los links donde se pueden ver algunas películas, como si esto fuera un atentado contra la verdadera propiedad intelectual. Cabe aclarar que 198 películas te entran en el teléfono. Oscuro. Pesca, Igor el Mezquino otra vez. Igor Mezquino, qué oscuro es, seguro que en su trampa vos caes. Stora, Stora, qué oscuro es, se huele que se acerca, Igor el Mezquino. Igor Mezquino, Anetol del Monte, desde su disco Hermosa Mañana para Morir de Felicidad, aquí en Rebeldes Estereotipos. Hola, ¿cómo estás? Realmente hoy nuestro tema es este vídeo que tú puedes ver, el horóscopo y cómo puedes adelantarte a tu futuro. Después de tener listo nuestro vídeo, de haberlo editado, ¿qué crees que sucedió? Al costado de nuestro video, había un video exactamente igual. Alguien que no vale la pena mencionar había clonado nuestro vídeo, lo había bajado, lo había procesado y lo había puesto en YouTube como si fuera su propio vídeo. Nuestro fastidio fue mucho mayor cuando nos dimos cuenta de que lo que mostraba dentro de su canal atentaba contra todos los valores de cualquier ser humano. El usuario que había clonado, que había robado nuestra producción, había sido suspendido por haber atentado contra los derechos del autor. Es decir, YouTube defendió nuestro copyright. Muchísimas gracias por estar defendiendo los derechos de autor de todas las personas, empresas. Muchísimas gracias, YouTube. Muchas gracias. Rebeldes Estereotipos. Compartir es bueno. Me había olvidado lo lindo de este separador que en algún momento hizo el amigo Hernán. Gracias YouTube, entonces. Así quedó de claro. Gracias YouTube. YouTube. Lo que no queda claro es qué va a pasar con Cuevana en la República Argentina. Hablábamos de lo que sucede en el país chileno, en la República de Chile, perdón, y no lo que va a pasar en este bendito país, porque hay riesgo de que no siga funcionando, así por lo menos lo aseguró Tomás Escobar, el creador y administrador de Cuevana en la Argentina, ante el asedio judicial que está teniendo, no solo por las denuncias que realizaron las compañías cinematográficas más importantes del mundo, Universal, Paramount, HBO y otras. Telefe entre ellas, del mundo y a nivel local, sino también por la última presentación que realizó el fiscal Ricardo Sáenz por las supuestas violaciones a las leyes de propiedad intelectual. Él mismo dice que lo quieren meter preso por evidenciar una falta de mercado y a partir de este ataque corre el riesgo de existencia Cuevana como sitio en sí, más allá de que pueda quedar de manera anecdótica viendo y recordando los viejos momentos cuando no existían las persecutas. Sí, ayer salió una nota en Página 12 a Tomás Escobar, que él dice ahí mismo, dice, el fiscal Sáenz nos lleva a juicio porque cree que Cuevana es un negocio. Lo cierto, y lo dice él en la nota, es que Cuevana no le da guita, básicamente, que desde su bolsillo y de los bolsillos de sus amigos sostienen este proyecto. Y que vale decirlo, ¿no? Como lo habíamos aclarado antes de charlar con Francisco Vera, Cuevana no tiene en sus servidores ni una pieza de todas las películas que se pueden ver ahí. Uh-huh. Cuevana lo único que hace, de la misma manera que hace en otros sitios, es indexar contenido que en este caso está segmentado. Son películas y series. De la misma manera que Google indexa toda la internet, uh-huh, bueno, hay otros buscadores específicos para otras cosas. Cuevana indexa contenido de series y películas. The Pirate Bay indexa torrents, lo que fuera. Uh-huh. Taringa es un foro donde la mayor, la gente sube ahí y comparte noticias, canciones y demás. Lo cierto es que en Cuevana no hay ni un solo byte de contenido protegido, entre comillas, por derecho de autor. De hecho, ni siquiera tiene servidores propios donde guardar esa información. En realidad, si vos quisieras guardar toda la información que se puede acceder a través de Cuevana, es decir, todas las temporadas de las series, todas las películas, es una habitación llena de CPU. Tenés que tener un par de fierros importantes. No parece ser el caso de Cuevana, ¿está bien? Cuevana es solamente la fachada, el front-end, digamos. O sea, vos accedes desde ahí a otros lados. Dice Tomás Escobar, las donaciones que recibimos no pasaron de los $200. Y es ahí, con este argumento, cuando denosta cualquier acusación de haberse enriquecido a partir de la administración de Cuevana, señores. O sea, la donación voluntaria que cada usuario puede realizar, justamente su nombre lo dice, es voluntaria y no tiene que ver con que este chico va a recibir $2 millones por convertirse en el indexador número uno de películas y series de Argentina, Chile y el resto del mundo, porque Cuevana tiene alrededor de 15 millones de usuarios y más de 2 millones de usuarios por día en los momentos más fuertes. Convengamos y entendamos que este ataque no está defendiendo la propiedad intelectual, no va a provocar el cierre de Cuevana, que las películas puedan seguir saliendo y que la industria de Hollywood tenga dinero como para poder producir contenidos audiovisuales. Esto no hace más que atentar contra la libertad de expresión, atentar contra la libertad de conocimiento y la libertad de compartir el mismo conocimiento que muchos tienen alrededor del mundo. Y otro detalle, nadie por bajar una película va a permitir o va a lograr que del otro lado se deje de promocionar un artista. No es una copia más, un artista menos. Hace 13 años la primera víctima de las industrias fue Napster, y así cuando lograron tirar abajo Napster, surgieron otras alternativas. Si lo tiran a Cuevana, probablemente dentro de un par de semanas haya otra alternativa. De hecho, ya las hay. 4:30 de la tarde, 4864-0489, 4866-1095, rebeldes@rebeldes.org.ar, nuestras vías de comunicación. Aviso, su sistema tiene virus. Oh, shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus.